Oh, capitán, mi capitán. ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating. O si son más atrevidos, oh capitán, mi capitán. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a las 8:30 de la tarde, repetición del programa, domingos a las 10 de la mañana y el podcast del programa desde el viernes por la noche en la web de la 97.7 Radio. Bien, hoy estoy solito, después tendremos a Alfredo el proyeccionista hablándonos un poquito del principal estreno de este fin de semana, que como no es Regresión, lo último de Amenábar, pero hoy tenemos un programa bastante especial, ya que, bueno, pues esto va a ser protagonista. Chuy, pon en marcha los motores, vuelve Cificom. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes nada? Deja de refunfuñar y conecta al hiperespacio. Hemos de llegar a Valencia. ¿Cuándo? Los días 10 y 11 de octubre. Chuy, volvemos a Cificom. Pues Cificom es protagonista hoy en nuestro Agárralo como puedas, ya que el próximo fin de semana se celebra este certamen en el Espai La Rambleta. Y vamos a hablar con uno de sus responsables, que es Pedro Torromé. En la segunda parte del programa hablaremos largamente sobre este fantástico certamen. Y ahora, como siempre hacemos, nos vamos a hablar del dinero, de la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla, que tiene un nuevo y aparentemente sorprendente número uno, ya que la semana anterior era el número 2, Everest, que con un poquito más de 1 millón de euros se coloca como número uno y lleva ya un total de 3 millones de euros. Desbanca de esa top de la taquilla El Corredor del Laberinto en su segunda entrega, que lleva ya un total de 3,2 millones de euros de recaudación. De los estrenos del pasado fin de semana destacamos Lo Último del Maestro, de Woody Allen y Rational Man, que se coloca con 570.000 euros en 296 salas. No es una mala recaudación para una de sus mejores películas. Aún así, lo bueno que tienen la taquilla las películas de Woody Allen, que suelen mantenerse bastantes semanas en cartel. La que está triunfando y de qué manera es la producción de Mediaset, la producción animada que se estrenó ya a final de agosto y aún aguanta nuestras carteleras, Atrapa la Bandera, que en su quinta semana lleva ya 1,4 millones de espectadores y más de 8 millones de euros. Así que posiblemente ronde al final los 10 millones de recaudación. Y tenemos que hablar del estreno principal de nuestro país el pasado fin de semana, como fue El Desconocido. En 293 copias recaudó 710.000 euros. Esta película interpretada por Luis Tosar. La verdad que no es una mala recaudación, aunque sinceramente yo creo que todos nos esperábamos bastante más. Y antes de hablar de los estrenos de este fin de semana, por si luego no tenemos tiempo al final del programa, tenemos que hablar de la película que va a intentar representar, bueno, que representa a España para los Oscar e intentará estar entre las 5 finalistas allá por el 14 de enero, que se dé la lista de esas 5 finalistas para optar al Oscar del próximo año. Loreac, sorprendente, la película dirigida por José María Goenaga y John Caraño, no era la favorita. Posiblemente la gran favorita era O Magical Girl, porque ganó en San Sebastián, y sobre todo Felices 140 de Querejeta. Sin embargo, Loreac, esta película, este drama sobre una mujer que recibe flores de un desconocido y dos mujeres que reciben flores en memoria de alguien que fue muy importante para ellas, como veis, las flores es el principal protagonista de esta producción vasca. Y la película tuvo 2 nominaciones a los Goya, la de Mejor Película y Mejor Música Original, y pasó por el Festival de San Sebastián el pasado año. Desde aquí le deseamos mucha suerte a Loreac, y de las películas que se van a enfrentar junto a ella para llegar a la recta final, tenemos que destacar sobre todo por parte de China la fantástica El Último Lobo, la producción dirigida por Jean-Jacques Agnaud. Una Segunda Madre, esa fantástica película que representará a Brasil. Por Argentina, El Clan. Y por Chile, una película que se estrena aquí la próxima semana, El Club. Esas pueden ser las rivales más directas para que Loreac llegue a la terna final para optar al Oscar. Y nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. Soy el inspector Bruce Kenner, 14 de octubre de 1990. Di tu nombre completo. John Gray. Dime por qué estás aquí. ¿Por qué lo hice? Los reprime. Obviamente los recuerdos están ahí detrás de alguna puerta de la que no es tan difícil encontrar la llave para liberarlos y provocar una regresión. Es muy importante que nos cuentes todo. Me matarán. Nadie va a hacerte daño nunca más. Estoy grabando. Despeja tu mente. Dinos lo que ves. Oí que llamaban a mi puerta. Había una anciana. Se dirigían al taller de mi padre. Pues nos vamos a ir al año 1990 y un detective investiga la denuncia de una joven que acusa a su padre de abusos sexuales. ¿Habrá algo más? Seguro que sí. Alejandro Amenábar dirige esta película, su sexta película después de Tesis, Abre los ojos, Los otros, Mar adentro y Ágora. En el reparto, Ethan Hawke y Emma Watson, que está fantástica, una producción rodada en inglés y ambientada en Minnesota y rodada en Toronto. Thriller psicológico que gustó, pero no entusiasmó en San Sebastián. La verdad que es puro Amenábar. Y para hablar de regresión, vamos a hablar con Alfredo Pellacinista. Alfredo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué tal te ha parecido lo último y esperado de Amenábar? Bueno, estamos ante un director que ya tiene un nivel internacional en cuanto a la realización y ha elegido pues dos grandes actores que son verdaderamente joyas de la cinematografía. Tanto ella, Emma Watson, que ya no es una niña, sino una mujer, y Ethan Hawke, representan dos personajes complejísimos. Entre ellos va evolucionando a lo largo de la película la situación y sus relaciones, y nos encontramos con que hay muchas sorpresas. Es una película, es un policía con mucha intriga, y en la que se va planteando situaciones dificilísimas, porque por los años 80 parece ser que hubo sectas no religiosas, pero de personas aparentemente creyentes de ritos satánicos, que empezaron a generar verdaderos conflictos. Y entonces el investigador pues tiene que afrontarlo, ¿no? A mí me parece que el director Amenábar, que también es guionista, consigue desarrollar una historia verosímil, muy importante, que nos hace reflexionar sobre hasta dónde debe llegar nuestra imaginación. Y lo hace de una manera entretenida, lo que nos hace pensar que esta película no solamente sería la mejor de la semana, sino incluso yo creo que es la mejor del mes. ¿Te hace la película, Alfredo, estar aferrado a la butaca durante cerca de 2 horas? Pues sí, porque desde el primer momento no sabes dónde te encuentras. No sabes si en realidad han habido algún tipo de crimen. Hay una mezcla entre la realidad y el onirismo. El propio policía empieza a ser influido por estas sectas satánicas y empieza incluso pues a darse cuenta que se encuentra con una situación mucho más compleja de lo que él esperaba, ¿no? Y entonces el espectador disfruta de este análisis que Amenábar hace de esa América profunda, de esa América que no conocíamos y que sin embargo existió, y bueno, podría ser que aún queden algunas sectas satánicas. Bueno, esto es para ponerse a reflexionar, ¿eh? Es para pensar. Bueno, pues Alfredo, iremos al cine a ver lo último y esperado de Amenábar y a ver también cómo funciona la taquilla. Bueno, yo lo que puedo recomendar es que aquellos que sean cardíacos que cambien de título en todo caso. Y los otros, pues si quieren acompañarse con alguien que sepa de qué va el cine de intriga, ¿no?, el cine de acción, pues muy recomendable. Pues Alfredo, hablamos la próxima semana. Hasta entonces. Hasta luego. Bien, y después de hablar de Regresión, tenemos también que hablar de otro estreno importante este fin de semana, que es la producción El Precio de la Fama, esta producción francesa que nos va a contar una historia muy poco conocida. Está basada en hechos reales, aunque parezca una locura, pero un ex convicto y un necesitado de dinero para pagar la operación de su mujer, pues secuestran el cadáver, sí, el cadáver de Charles Chaplin, que falleció el día de Navidad en el año 1977. Pues bueno, 3 meses después robarán dicho cadáver para pedir rescate. Eso es lo que vamos a ver en esta comedia dramática, en esta coproducción entre Francia y Suiza. Nos vamos ya a la segunda parte del programa y hablamos de Cificom. El fotograma rosa. ¡Doc! ¡Doc! ¡Soy Marty! ¿Marty? ¡Marty McFly! ¡Esto es muy fuerte, Doc! ¡Cificom regresa! ¿Cificom? ¿Dónde? En Valencia, los días 10 y 11 de octubre. ¿Tienes la máquina del tiempo? ¡Sí! ¡El condensador de flujo fluceando! ¡Demonios, demonios, demonios! ¡Vale, Doc! ¡Llevo el DeLorean conmigo! ¡Hasta pronto! Pues vamos a hablar de eso, de Cificom, que regresa a Valencia el próximo fin de semana, el 10 y el 11 de octubre en el Espai La Rambleta, y hablamos con uno de sus responsables, Pedro Torromé, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, háblanos un poquito de este Salón Internacional de Cine, Ficción y Coleccionismo. Si quieres vamos por parte, porque hay muchísimo de qué comentar. Y lo primero, las exposiciones que tenéis, que son todas muy interesantes, ciertos coches que muchísima gente se va a hacer fotos con ellos, y bueno, Indiana Jones, Bola de Drag, Star Wars van a estar presentes en este Cificom de este año. Pues sí, ya has hecho tú un resumen bastante detallado. Bueno, vamos a partes, exposiciones, aparte de lo que tú has dicho, sobre todo Star Wars, uh-huh. Porque viene nueva película. Tenemos la exposición del 30 aniversario de Regreso al Futuro, que son piezas de réplicas de la película. También tenemos una exposición de Superman. Bueno, es que ahora mismo de memoria es muy extenso. A ver, tenéis también, por ejemplo, conferencias muy importantes. Sí, y ahí tenéis invitados tan importantes como Anthony Forrest y Julian Glover, que estarán presentes en Valencia. Sí, la verdad que ha sido un logro, porque con Julian Glover teníamos que esperar a que terminase Juego de Tronos para ver si iba el hombre a estar disponible, porque ya está muy mayor. Entonces cada vez es más difícil conseguir que salga a convenciones. Ya son 80 años, hemos tenido suerte y lo hemos traído. Bueno, Julian Glover, el que no lo conozca, fue el malo de Indiana Jones de la última cruzada, el nazi que quería tomar del cáliz de Jesús. Sí, también ha salido otra vez de malo en James Bond, en Solo para sus ojos. Esto hacía del general Pierce en el Imperio Contraataca, uno de los generales que tripulaban los AT-AT. Y la verdad que desde 1968 lleva haciendo cine, teatro, televisión. Tiene un amplio repertorio cinematográfico y de televisión, series, desde Los Vengadores, la de Patrick McNee, bueno, infinidad. Doctor Who también ha salido. Y de Anthony Forrest, pues Anthony Forrest es de los que yo hablo, de los actores malditos de Star Wars. Para mí los actores malditos son los que cortaron sus secuencias de Star Wars. Por ejemplo, con Gary Hagon también lo hicieron, que era el que se abraza a Luke de piloto al final del episodio 4 de la primera película de Star Wars, que la gente decíamos, ¿por qué abraza a esta persona? Nos hemos perdido cuando se conocen. ¿Qué sentido tiene? George Lucas cortó una primera secuencia que salía Gary Hagon, que era Big Dan Liking, y también cortó cuando salía Anthony Forrest, porque la que hacía de su novia hizo una película erótica y se la estrenó antes de Star Wars. Entonces él cogió y dijo que eso no le parece bien y cortó toda la secuencia. Ahí quien mandaba era el señor George Lucas, como siempre. Rompió un poco el ritmo, sí, de la película también, claro, por esa secuencia. Una cosa, por eso muchísima gente posiblemente no lo sepa, lo que acabas de contar. Sí, no, lo contaremos, lo veremos, lo hablará en primera persona, veremos las secuencias de las escenas eliminadas también, porque mucha gente efectivamente no ha visto esas secuencias. Bueno, y también tendremos vehículos. Uh-huh. Tendremos un DeLorean. Bueno, ahí es nada. DeLorean, tendremos el coche de los cazafantasmas, con cazafantasmas incluidos. Y tendremos también el Aston Martin de James Bond, el DB5. Y de última hora, bueno, de fresca hora, de ayer mismo, confirmamos que tendremos el kit del coche fantástico. Ah, también estará aquí. Sí, eso es última novedad de ayer. Bueno, entonces, Ibai, casi tenemos ya una escudería. Sí, sí. Tenemos ahí los coches míticos. Que valen muchísimo dinero, ¿eh? La verdad que tenemos que tener mucho cuidado porque hay un dineral. Bueno, tenéis también varias conferencias. Hay una muy sobre James Bond, El Misterio del Tiempo, la fantástica serie de televisión española. Se presentan muchos libros, juegos de mesa, pero sobre todo hay una mesa redonda que a mí la verdad me interesa mucho, que es actores de doblaje. Esta gente que no los conocemos, los escuchamos, pero va a estar Luis Porcar, que es el doblador de actores como Chuck Norris o Michael Douglas. Camilo, House, el famoso Doctor House. Efectivamente. Camilo García, que bueno, ha doblado a Harrison Ford o Anthony Hopkins, o Jordi Pons, Michael J. Fox. Correcto. Pues mira, la cuña que habéis puesto hace un momento, que era de Regreso al Futuro, es de Jordi Pons, que se ponía los micros desde hace bastantes años porque se dejó la profesión por problemas de salud, estuvo malito, y se ha puesto adrede para hacernos esta cuña para el evento. O sea, para mí siempre digo que es oro para los oídos volver a escuchar esa voz. Y para remate, la voz que lo replica, que es la voz de Doc Brown, no es el Doc Brown original porque falleció, uh-huh, sino que es la de su hijo, que también se llama Luis Posada, como él. Y Luis Posada es ni más ni menos que la persona que pone la voz a Jack Sparrow, a Johnny Depp. Que también estará presente, creo que el personaje de Jack Sparrow en la... Bueno, exacto, tendremos el personaje, un famoso cosplayer que va a venir de Johnny Depp. También vamos a tener otro cosplayer de Barbosa. Uh-huh. Vamos a tener cosplayers invitados, además del concurso de cosplayer. También vamos a presentar lo que es el primer concurso y el premio de relatos, que es una antología de relatos cortos, que vamos a... Bueno, ya se ha impreso, ya lo tenemos impreso. Es un libro con todos los ganadores y estará también luego en todas las tiendas. Y también vais a tener, bueno, importante también va a ser el cine, las proyecciones, donde van a haber muchos cortometrajes y sobre todo tres clásicas películas que muchos de nosotros no las hemos visto en pantalla grande y que una oportunidad de oro va a ser verlas en la Rambleta en pantalla grande, como 007, sí, Al servicio de su majestad, una película muy desconocida de James Bond, Los cazafantasmas, y Indiana Jones y la última cruzada. Pues sí, que menos que ya que tenemos a Julian Glover, tener en pantalla grande esa película, creo que es todo un lujo haber conseguido la licencia también. Al igual que Cazafantasmas, teniendo el coche, los Cazafantasmas, e incluso Camilo García, que puso la voz de uno de los Cazafantasmas también, la tenemos. Y la de James Bond, ¿por qué esa película en vez de otra con las que hay? ¿Por qué? Pues resulta que Spectra, la nueva película de James Bond, uh-huh, enlaza con la historia con 007 al servicio de su majestad, la película que proyectaremos. Quiere decir que si tú ves al servicio de su majestad que proyectaremos en Cinificom, tendrá más sentido la nueva película, la nueva entrega de James Bond de Spectra. Bueno, y todo esto, Pedro, ¿cuánto tiempo preparando Cinificom? Pues esto, como en Valencia se dice, es como las fallas. Empezamos en septiembre del año pasado. O sea, imagínate, esto es una carrera de fondo, no es una maratón ni un sprint. Tienes que ir, coordinar agendas, ver disponibilidades de todo, tanto de local, invitados, exposiciones, conferenciantes. Es un puzzle muy delicado de coordinar. Importante también es el centro donde lo hacéis, la Rambleta. Yo creo que en ese aspecto habéis acertado este año. Pues la verdad que no nos gustó el servicio de acabado que tenía la Casa de Campo en Madrid, uh-huh, porque estaba bastante descuidada. Y en Valencia queríamos hacerlo, jugar en casa y hacerlo pues lo más a lo grande que pudiéramos. Feria de Muestra lo veíamos bastante frío, sí, porque son esos pabellones tan grandes y es tan industrial que lo que se hace ahí suele quedarse un poco todo desangelado, mucho eco. No lo veíamos. Entonces aquí, la verdad, Rambleta, un escenario de 300 metros, una mega pantalla, todo enmoquetado, parquet, zonas ajardinadas, terraza, una gran plaza, aparcamiento público y privado. La verdad que no está nada mal la propuesta. Bueno, y cuéntanos, la gente que nos esté escuchando, para sacar las entradas para el 10 y el 11 de octubre, que además son muy buenas fechas, ya que es el puente del 9 de octubre, y son las, sí, fechas indicadas, perfectas para esta Cinficom de este año. ¿Cómo, sí, pueden conseguir las entradas? Pues las entradas están a la venta en online desde la web de noticumi.com, desde nuestra página de Facebook también hay una pestaña de comprar que te redirecciona, y en la web de cinficom.es también tiene una pestaña que te lleva a entradas que te redirecciona. La venta, el coste, pues hemos hecho un gran esfuerzo, desde 8 euros. Y los chiquillos de hasta 8 años entran gratis. Y estamos hablando de un horario ininterrumpido desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la noche. Las películas van a ser gratis. Los, uh-huh, largometrajes, vas a poder entrar gratuitamente con la entrada. No tienen ningún coste adicional. Vamos, que durante 2 días la gente no se va a aburrir en la, no, Rambleta. Es un parque de atracciones, vamos. O sea, hemos tirado la casa por la ventana. Un certamen, un salón internacional de cine, ficción y coleccionismo que yo creo que le hacía falta a esta ciudad. Pues la verdad que cuando has salido, como en mi caso, al extranjero y ves eventos fuera, pues no sé, hemos estado invitados en Bélgica, hemos trabajado con Lucasfilm en Alemania, tal. Lo ves y dices, ¿por qué no aquí? Aquí lo más cercano que tenemos, ya sabemos más o menos todos los tipos de convenciones que tenemos. Una multidisciplinar que toque series de televisión, cine, coleccionismo, todo lo que acompaña a un evento así, la verdad que es muy divertido, porque tienes desde Harry Potter hasta un ataque de zombies. La mezcla es tan dispar que raro es que no haya algo que no guste, o a la mujer, al marido o a los niños. O a los niños. Bueno, y lo que sí que gusta, y os tengo que felicitar también por el cartel de este Cinficom de este año. Fantástico. Pues esa es obra de Magis, un ilustrador que dibuja sensacionalmente. Yo cuando me lo recomendaron me quedé sorprendido de su calidad. No tiene nada que envidiar a ninguno de los otros carteles de Cinficom. Siempre nos gusta tratar el cartel de qué va a ir el evento ese año. Si has visto carteles anteriores, sí, verás que damos alegoría siempre a de qué va a tratar. Lo que pasa es que este año, como son tantos personajes, tantas películas, tantas historias, cuando la gente vea el cartel dirá, todo esto no puede ocurrir en 2 días en Valencia. Pues sí que ya, ocurre. Sí, de hecho, decía mucha gente, yo he leído por ahí algún post, bueno, siempre tienes críticas constructivas y destructivas, que decía, sí, un DeLorean van a traer, será una maqueta. Pues no, va a haber un DeLorean, va a haber un coche fantástico, va a haber el Ecto 1 de Cazafantasmas y va a haber un auténtico Aston Martin. O sea, solamente con eso tienes el Producto Interior Bruto de un pequeño país de África. Pues Pedro Torromé, la verdad que felicidades por este Cificón antes de celebrarse y animar a la gente que el 10 y el 11 de octubre, la próxima semana, se acerque al Espai La Rambleta para disfrutar y no aburrirse durante dos días. Yo creo que se lo van a pasar muy bien. Lo hemos hecho con todo el cariño y es un evento de fans para fans. Pues Pedro Torromé, muchísimas gracias. Encantado a vosotros, gracias. Hasta luego. Justo Castelo. En el pueblo todo el mundo lo conoce como el Rubio. Llevaba las manos atadas con una brida de plástico. Un suicida. Para echarse uno mismo al mar, ¿cuánto miedo debía tener? ¿Miedo de qué? Pues estamos escuchando el tráiler de este thriller gallego, este thriller 100% español y 100% gallego que se estrena la próxima semana en nuestro país. Es La playa de los ahogados, una película protagonizada por Carmelo Gómez y dirigida por Gerardo Herrero. Gerardo Herrero, aparte de director, es un gran productor de nuestro país que tiene películas como, por ejemplo, El secreto de sus ojos, que ganó el Oscar a la mejor cinta de habla no inglesa. Pues bueno, pues de esta película y con Gerardo Herrero hablaremos la próxima semana en Agárralo Como Puedas, que aunque sea festivo, el 9 de octubre, aquí estaremos hablando de cine y con Gerardo Herrero de este principal estreno que es La playa de los ahogados. Y más estrenos que destacar de la próxima semana está El Club, una película chilena de Pablo Larraín, una fantástica película que está gustando allá por donde pasa, una película muy dura y muy crítica con la Iglesia y que opta también a los Oscar por parte de Chile para representar a dicho país. También la película comercial del próximo fin de semana será Pan, viaje a nunca jamás, con Hugh Jackman como protagonista de esta nueva vuelta de tuerca al personaje de Peter Pan. Y por último de estrenos destacamos Golpe de Estado, un drama protagonizado por Owen Wilson y sobre todo el señor Pierce Brosnan. Y tenemos que cerrar ya nuestro Agárralo Como Puedas de este fin de semana hablando, como no, de la agenda cultural. En el Cine Estudio Dor, durante este fin de semana veremos dos comedias. Una francesa, No molestar, protagonizada por Christian Claver, y Ahora o nunca, una comedia española protagonizada por Dani Rovira. Y la próxima semana tenemos Amy y sobre todo una fantástica película de Isabel Coixet, Aprendiendo a conducir. En el Autocine Star tenemos dos estrenos, Un día perfecto de León de Aranoa y Regresión de Amenábar. Y por último, la Filmoteca, destacamos este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, veremos para los más pequeños Mortadelo y Filemón en su última aventura y diplomacia. Pues hasta aquí nuestro programa de este fin de semana. Recordar, Gerardo Herrero, el director y productor de La playa de los ahogados, estará aquí con nosotros el próximo fin de semana, que aunque sea festivo, aquí estaremos en Agárralo Como Puedas, en la 97.7 Radio, hablando del mundo del séptimo arte. Y como siempre, recordar, ir al cine y que la fuerza acompañe.